jeep no arranca más. Bueno, acá estamos. Un día para el recuerdo, un día para el disfrute de la música y el arte, nada menos que del Flaco o de Luis Alberto Spinetta. Yo cada tanto lo nombro como un prócer argentino, como un prócer de la música, que marcó una época, la sigue marcando. Sí. Hemos puesto como promo en las redes que la creación, el arte para Spinetta no se detuvo nunca, nunca. No se va a detener tampoco nunca, porque a lo largo de su vida fue produciendo y produciendo y produciendo y produciendo y produciendo. Y esto continúa porque es un clásico, verdaderamente es un clásico. Nació allá por 1950, aquel año redondo, un 23 de enero, Oscar, en la ciudad de Buenos Aires. Sabés que vivía muy cerca de mi casa, en el barrio de Saavedra, en la calle Iberá. El padre de Luis Alberto era cantante de tangos, pero aficionado nada más, ¿no? Profesional. Y el chiquito este, Luis Alberto, se apasionó con esto de la música y del canto desde que era muy niño. A los 12 años participó de un concurso nacional de canto y fue seleccionado para una gira, pero que no la hizo. Ah, no. No. No quiso ir. Desistió. Y en esa época como empezó a tomar las primeras y únicas clases o lecciones de guitarra, porque muy rápidamente se convirtió en un autodidacta. Claro, ¿sí? Claro. De la larga carrera esta que acabamos de decir, que nunca se detuvo, arranquemos con el intento de hacer una especie de raconto histórico de esa larga carrera que no se detenía o que él no la quería detener. Empecemos por Almendra. ¿Quién no conoce a Almendra en realidad? Claro. Esta la formó en el 1967, junto a Emilio del Guercio, Edelmiro Molinari y Rodolfo García, con quienes grabó dos discos hasta que se separó 3 años después. La creatividad duraba más o menos, o la permanencia en un determinado grupo duraba más o menos este tiempo. Sí, porque tenía algo muy, muy interesante que no suele pasar mucho con los músicos, que es cuando formaba una muy buena banda, tenía éxito, lo dejaba. Sí. Sí, experimentaba con otra cosa. Exactamente. Eso es lo que seguía tenía creando. Sí, sí, sí. Por eso es que no estaba cómodo con lo que estaba haciendo, cambiaba. Claro, es por eso me parece que es una buena descripción. Un artista que no frenó nunca su producción de arte. No. Aún ya enfermo, Sí. Aún ya enfermo. Sí, sí, sí, sí. Bueno, hasta que se separó Almendra en el año 1970, sin antes dejar de editar un álbum doble que contiene temas conocidísimos, icónicos de la vida de muchas generaciones argentinas, como Los Elefantes y Muchacha, que lo escuchamos hace un rato cuando arrancamos. Muchacha, Ojos de Papel. Un himno para mí es ese tema. Ahí lo estamos escuchando. Así es. Muy bien. Bueno, Muchacha, Ojos de Papel fue editada el 5 de enero de 1970. Y fue lanzada como el primer tema del álbum este Almendra. Después empezó. Ay, no, cada vez que lo escucho. Te colgaste, te quedaste claro. Tremendo, tremendo. Sí, sí. No. Me toma muy, muy de cerca. Bueno, después. Después seguimos en 1971, Oscarcito, con su debut como solista. Como solista, porque se disolvió Almendra, tal como dijimos, y ese debut como solista lleva por título La búsqueda de la estrella, ya que la empresa RCA no respetó el título original, que era Spinettalandia y sus amigos. Quería eso, de verdad, feo nombre, Spinettalandia y sus amigos. Sí. Pasamos a un otro momento que está bien. ¿Quién no conoce Pescado Rabioso? Claro. ¿Quién no veo la tapa del disco? Sí, sí, sí, sí. Hay remeras. No, tremendo, sí, tremendo. Es increíble, sí, sí, sí. Junto, este Pescado Rabioso fue junto con Osvaldo Frassino en bajo, Después lo reemplazó David Lebón, nada menos. Blaca Valla en batería y Carlos Cutaia en teclados. Uh-huh. Duró solamente 2 años otra vez. Y editó 2 álbumes completamente distintos. ¿Viste? Uno era Desatormentándonos en el año 72 y Pescado 2 en el 73. El mismo, el nombre mismo del grupo imaginado por Spinetta antes de volver a país expresaba un momento punk de su producción artística, que estaba caracterizado, el nombre me estoy refiriendo a ni más ni menos que al Pescado Rabioso. Pescado Rabioso, sí. Ese momento punk se caracterizaba por la rabia, en realidad, ¿no? Sí, la protesta, por el enojo, claro. Sí, sí. Cara de enojo todo el tiempo tenían los jóvenes de aquel momento, pero al mismo tiempo transmitía la situación paradójica de un pez que tenía fobia al agua. Sí, claro. No, el tipo creaba en todo, en todo. Bueno, el flaco consideraba que el tema que mejor representaba este momento punk en el cual estaba era El Jardinero. Temprano amaneció. Por otra parte, ese momento histórico en el que hablábamos coincide a su vez con un momento decisivo de la, el momento del Pescado Rabioso, con un momento decisivo de la vida personal de Spinetta, porque ahí conoció a Patricia Salazar, con quien formó una pareja estable durante casi 25 años, y con quien constituyó una familia con 4 hijos comunes. Con una sola mujer, es poco decir en alguien viviendo en el ámbito del rock y de la música. Sí, claro, ¿no? Claro. Aparte, incursionan en la música. En la música y en el arte, sí. Muy buen músico. A mediados del 73 fundó otra banda, Invisible. Acá la acompañó Héctor Pomo Lorenzo y Carlos Machi Rufino. El grupo incursionó en la fusión jazz-rock. Sí. Antes era un momento punk, ahora estamos en un momento de fusión del jazz y del rock. Y que incluso fueron precursores de la fusión tango-rock. Claro. Que unos añitos después cobró mucha fuerza eso. La despedida de este grupo fue en el 76. Les recuerdo que comenzó Invisible en el 73 y en el 76 fue la despedida. Sí. Con 2 recitales a sala llena en el Luna Park, y contó en ese momento con un cuarto integrante que era Tomás Gubich, formando parte de este, de ese trío inicial, ¿no? En el 77 editó un disco. Miren todo lo que pasó y estamos en el 77. En muy pocos años. Tiene 27 años recién, sí, ¿eh? Sí, sí. 27 años, había nacido en el 50. Editó un disco junto a varios músicos reunidos bajo el nombre de Banda Spinetta. Sí. El que uno puede destacar de este, de esta época es A 18 grados del sol, que volvió a incursionar en esta fusión jazz-rock. En 1980, 3 añitos después, en paralelo a la reunión de Almendra, se formó Spinetta Jade, junto a Diego Rapoport en teclados, Beto Satrañi en bajo, Juan del Barrio en teclados y Héctor Pomo Lorenzo en batería. Editó 4 álbumes en total. En el 85 ya estaba previsto un disco a dúo con Charlie, nada menos. Otro enorme y queridísimo por tantos. Pero únicamente se llegó a registrar Rezo por Vos, otro temazo para mí. Eso que vamos a escucharlo, pero más adelante, sí. Incluido en Privé, el siguiente álbum de Luis Alberto, que incluye también No seas fanática. Vale volver a decir, y con voz alta, que la carrera del flaco no se detuvo nunca. No. En diciembre del año 2009, Spinetta, acá hice un puse puntitos suspensivos porque si no iba a estar hasta mañana hablando de esto. Un montón de cosas tiene. O sea, saltamos de 1985 al año 2009. Spinetta encabezó un show histórico en Belle Starfield, que se bautizó como Spinetta y sus bandas eternas. Sí, horas, tremendo, cinco tremendo. Horas, cinco horas y es media. Es increíble, sí, sí. No, sí, no, sí. Fue tremendo. Aparte, músicos del, viste, de, enormes. 31 músicos, Oscar. Y él ahí. Él ahí. Y no todo es que se iba. No. Dormía un ratito y volvía. Y toda esta gente cantando sus temas, sí, además. Sí, sí, qué honor para muchos, ¿no? Bueno, entre ellos estuvieron Fito Páez, Charly García, Ricardo Mollo, Juanse, Gustavo Cerati. Sí, también, también. No. Sí. Interpretaron nada menos estos 31 con el flaco ahí delante, sí. 50 canciones de todo el repertorio de Spinetta. A fines del 2010, esto fue en el 2009, uh-huh. 4 de diciembre, sí, para lluvia, todos aquellos que todo, no lo hayan, sí, visto o escuchado, lo buscan en YouTube. Hay que buscarlo, sí, es enorme. Quiero escuchar algo, pongo eso, y si no, recorto un tema y lo traigo y lo ponemos, que es lo que vamos a escuchar al final del programa, digo, ¿no? Sí. Es eso. A fines del 2010, el material fue editado en un box set de tres. Todo el material de esta Spinetta y sus bandas eternas, tres DVDs, tres CDs y dos libros. Las últimas fechas representativas de conciertos de Luis, mientras encabezaba una dura lucha contra el cáncer, fueron en Chile. Por eso, aún enfermo, siguió creando y siguió cantando. En Chile, en diciembre del 2010, y en el festival Cosquín Rock, en el 11. Sí. Hizo pública su horrible y trágica enfermedad en diciembre del 2011 a través de una carta. Y en pocas líneas contó que estaba al cuidado de su familia amorosa, por los amigos del alma y por los mejores médicos que tenemos en el país. Falleció un 8 de febrero del año 2012 a causa de un cáncer de pulmón que había sido diagnosticado en julio del año anterior. Y según fuentes de su círculo más íntimo, del círculo más íntimo de su familia, Spinetta murió en su casa, rodeado de sus cuatro hijos, quienes días después publicaron en la red social Twitter lo siguiente: este es el lugar, los que quieran traerle una flor y despedirse de nuestro papá, te juro que me emociona, ¿eh? Sí, despedirse de nuestro papá, lo pueden hacer al lado del Paseo de la Memoria, acá en la Costanera. Paz. El mensaje estaba acompañado por una foto del lugar y lleva la firma de los cuatro hijos, quienes han arrojaron allí sus cenizas el 15 de febrero, una semana después de la muerte de Luis Alberto. Una vida bella, de creación permanente. Tenía apenas 62 años. Sí, joven murió. Y algo que no cualquiera, no muchos músicos hacen, es dejar un éxito para hacer otra cosa. Así es, todo el tiempo. Hay una fórmula por ahí que alguien la entiende, algún productor la entiende, que es de hacer éxito. Éxito. No. Si el músico no le importa mucho, si hagámosla, hacemos 2x4 o 4x2. Así fue su desarrollo. Fue su desarrollo artístico. Y fue por todos lados. Cuando hizo jazz. Hay discos de Spinetta Jade que son muy buenos. La verdad que es muy bueno. Uno sigue recordando, encuentra cosas que grabaron por ahí o que quedaron perdidas en el tiempo. Así es. Y la verdad que sí es. Bueno, por eso es exactamente eso. Su posibilidad de creación artística no paró nunca. No para. Bueno, lo recordamos. Muy bien. Y lo recordamos con mucho amor. Así es. Importante seguir develando lo que significa la música. No es la primera vez que se piensan qué es. Y lo inabarcable de aquello que es nos tienta a seguir formulando ideas. Tengo tiempo para saber si lo que sueño concluye en algo. Una idea clave creo que es